mágica, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Pérez les saluda como todos los jueves, como todos los martes, en nuestro especialísimo programa del día de hoy, que realmente es especial, ¿no? Por un montón de situaciones que ya hemos ido comentando en el blog, con nuestro gran amigo Herbie Balati. Buenas noches, yo solamente los jueves. ¿Eh? Los martes no vengo nunca. No, no, pero bueno, a veces estás. Bueno, Luisito sigue en controles, haciendo posible que esto salga como debe. Bueno, arrancamos. Más o menos, porque viste que siempre se vuelve. Algo mal siempre sale. ¿Algo mal siempre sale? Igual nos tira la bronca a nosotros. Bueno, arrancamos. Ahí está, ahí está, ¿ves? Arrancamos un poco con buen ritmo con este grupo, una rareza, ¿no? Un grupo polaco de Moon Gang, un grupo de blues rock. Sí, jazz no tiene nada. No tiene nada, pero suena lindo. Sí, muy lindo. Suena lindo, sobre todo la voz de la vocalista Joanna Igniter, una vocalista que yo puse en el blog estadounidense, pero es bien polaca. Compone la mayoría de los temas, las letras. El resto de los temas, también la gran mayoría, el guitarrista Marcin Bodolowski, que he estado investigando por ahí, un hombre que tiene un prontuario, un currículum realmente muy interesante. Vamos a ir, voy a ver si puedo conseguir algo de él. Marcin Bodolowski, guitarrista, que acaba de publicar un disco titulado Standards. Acá despunta su faceta mucho más juguetona, con este grupo que suena realmente bien, ¿eh? La banda completada por Román Badensky en armónica, Uber Swiatek en piano, Karol Kolbowski, guitarra baja, y Piotr Gora en batería. Lindo, decíamos, ¿eh? Bastante polentón, bien, bien. El disco debut, decíamos, publicado por el sello Allegro el mes de septiembre del año 2012. Hoy por hoy, tanto la vocalista como el guitarrista, los dos principales miembros de la banda, tanto por la autoridad de las letras como por la autoridad de la música, hablamos de la cantante y además educadora Joanna Igniter, y el guitarrista Marcin Bodolowski, llevan carreras dispares. Siendo la vocalista Joanna quien está un poquitito todavía más, sigue ligada a este ritmo, liderando una banda. Bueno, es cierto lo que decís, ¿eh? Muy parecido al disco de Tom Downhouse. La voz muy parecida a la de Thelma Houston. Qué disco ese, ¿eh? De Scott Henderson. Tom Downhouse, un disco de blues rock, pero requete contra fenomenal, año 94, 5, 7. Qué disco, es impresionante, ¿eh? El mejor, me parece. Muy buen disco. Y la voz es muy parecida a la cantante. Muy parecida. La forma también de cantar. La forma de vocalizar, sí. Bueno. Bien, entonces vamos a los teléfonos, me parece. 424-267, 421-754. También tenemos teléfono celular para WhatsApp, 1558-4646. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedalchi.com.ar. Muy bien, y también estamos publicando las tapas de los discos en el perfil de Facebook. Y bueno, a veces nos comunicamos con algunos amigos que chateamos. Bueno. La señal sale por internet realmente muy bien, como decimos siempre, porque, bueno, no hace falta estar lejos para escucharla por internet. Hoy por hoy todo el mundo escucha desde su celular, es mucho más cómodo, ¿no? Y en casa igual. Bueno, vamos a seguir. Vos sabés que, bueno, yo me acabo de enterar hoy a la mañana, esto sucedió el martes, falleció el gran guitarrista John Abercrombie, un músico realmente tremendo, con una onda y una lírica y una estética musical realmente maravillosa. Se fue otro de los grandes músicos de la última gran camada de grandes compositores y grandes instrumentistas, ¿eh? Vendrán otros, seguramente que sí, ya están haciendo su recorrido, quienes van a tomar la posta. Pero uno no puede despegarse, ¿no? De esta sensación de pérdida y de vacío al ver cómo una gran figura dentro del movimiento nos deja casi inesperadamente, ¿no? Había tenido algún problemita de cardíaco hace a principio de año, y una embolia cerebral provocó un paro que se lo llevó a los 72 años. Esto fue el martes pasado. Así que vamos a escuchar algo de él, de su último disco, un disco que ya presentamos en su momento, y lo vamos a traer de vuelta por aquí. Más otras cositas, como algunos cumples, como yo comenté por ahí en el blog, cumples del gran guitarrista noruego Terje Rypdal y el pianista estadounidense Pramel Dow. Vamos a ir con ellos un poquitín más adelante. Y ahora vamos a escuchar a otro jovencito. Hablábamos de las nuevas camadas, ¿no? De músicos, que hay pila. Cantidad enorme de músicos muy jóvenes. Algunos seguramente no llegarán, otros estarán haciendo su recorrido, que seguramente los llevará a la cúspide. Ojalá estemos nosotros también para poder disfrutar de su música más adelante. Hablamos de baterista estadounidense Brandon Coleman, muy jovencito. ¿Qué estoy diciendo? Baterista. Guitarrista Brandon Coleman. Estoy pensando en otro, Wilson, no me acuerdo cuánto, que llamó, ese sí, baterista muy jovencito también. Se me coló la imagen de su último disco. Brandon Coleman, Quartet, Infinite Loop, es el disco que publicó para el sello, mirá qué nombre tiene este sello, 548216 Records, el 9 de febrero último pasado, en cuarteto, con Keijo Hirakawa en piano, Matt Wales en contrabajo, Jeff Melot batería. Escucha cómo suena este Brandon Coleman Quartet. Thank you. Bueno, lindísimo. Esperando en Colmen Quartet, Infinite Loop, publicado por el sello 548216 Records. ¿Qué es? ¿Número de teléfono? ¿Qué es? ¿No será? No sé, el código postal. El 9 de febrero. No sé qué dice. ¿Qué dijo? No sé. Bueno, no se entendió. 9 de febrero de este año, 2017. Brandon Coleman, guitarra y guitarra sintetizada. Keijo Hirakawa, piano. Matt Wiles, contrabajo. Jeff Melot, batería. O sea que este muchacho, que viste cómo suena, ¿no? Realmente muy bien. Realmente suena muy, muy, muy bien. Tiene una cara de nene, el pibe este. Y ha sido mencionado por la prensa especializada como un maravilloso compositor, porque todos los temas son de él. Viste cómo muchas veces se da esta cosa de que hay grandes instrumentistas, pero que malos compositores, ¿no? Hemos visto, por aquí han pasado pila de grandes, grandes, grandes instrumentistas que a la hora de decir, bueno, ahora me toca a mí hacer mi disco como líder, fracasan porque, bueno, hay que componer, ¿no? Es difícil. Hay que componer. Y algunos pocos, que por suerte no lo son tanto, pocos digo, en la tremenda maraña de grandes o de instrumentistas y de músicos de jazz que hay, suelen ser pocos los que, digamos, pueden fanfarronear, ¿no? De esta cosa de ser buenos compositores, grandes también instrumentistas. Como es el caso de este muchacho Brandon Coleman, que la prensa lo ha llamado un maravilloso compositor y un instrumentista muy sofisticado, así como una de las voces de las guitarras más singulares surgidas durante la última década. Así lo cataloga, así le ha echado el ojo a la prensa especializada en los Estados Unidos, este muchacho nacido en la ciudad de Cincinnati y que está haciendo sus primeras armas, dos discos apenas como líder, este es el segundo, que acaba de publicar, decíamos, el 9 de febrero último pasado, Brandon Coleman Quartet, otro a seguirlo de cerca, ¿eh? Realmente suena muy, muy, muy bien. Bueno, todo suyo, maestro. Te tengo que felicitar. ¿Por lo qué? Y porque el viernes pasado fuimos a ver a Trío Cromático, estuviste presente al lado mío. Y en segunda fila. Terrible. No, pagaste entrada, pagamos entrada, por supuesto, porque correspondía para ayudar a los muchachos, que realmente se mandaron un recital muy bueno, muy bueno. Sí. Muy contentos realmente, una velada formidable. La cantidad de músicos que tenían se mareaban, porque realmente entraban y salían, le hicieron hacer mucho ejercicio. Tocaron los estándares, algunos estándares que habían tocado el jueves anterior en el programa, y la verdad que se mandaron un recital lindo, muy lindo. Bueno. Sí, contento yo también por parte de ellos, ¿no? Porque había mucha, mucha gente. Viste, cuando responde la gente así, te anima mucho, ¿no? Te anima mucho. Bueno. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Tienen colgado y recién compartimos en la página de Facebook la filmación del recital casi completo. Lo pueden encontrar en YouTube, Trío Cromático. Así que pueden, y amigos, pueden escucharlo en YouTube. Y bueno, también lo pueden ver desde la página de Facebook de alrededor de medianoche, en la cual colgamos todo la filmación. Bien. Les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos para cuando quieran. Sí, ya dijimos, por ahí vamos a hacer un asadito. Claro. Porque por ahí alguno, además de músicos, es buen asador. Nosotros no, porque no tenemos que hablar, pero. Y Luis se come todo el asado, así que no podemos. Alguno de ellos que venga a hacer el asado, los invitamos. Bien, pasamos al blues. O no tanto. Esto quedó, no del jueves pasado, del otro jueves. Viene quedando, eso que tengo poca música, pero me ha quedado en el tintero. Kim Simmons es un músico galés de blues rock que, bueno, se hizo famoso con una banda allá en Inglaterra, Savoy Brown, la banda. Y este es su quinto disco presentado este año por el sello, quinto álbum. Y claro, conocido por ser el fundador de la banda de Savoy Brown. A ver qué. No encuentro el sello. Bueno, no importa. Fue uno de los primeros en Gran Bretaña por reinventar el sonido de blues en aquel lugar, ¿no? En los años 60. Estaban los Rolling Stones. Le dio una dinámica mucho mejor con esta banda. En este último disco, todo instrumental, ¿eh? Jazzing on the Blues es un poquito, como dice en el título, jazzeado, basado en el blues, pero bastante jazzeado. Una serie de estándares de jazz y de blues ejecutados, la verdad que muy bien. Un tipo que toca muy bien la guitarra, muy virtuoso. Así que vamos a escuchar el primer tema, She's a Woman. Bien, escuchamos entonces a Kim Simon, el disco Jazzin' on the Blues. El 4 de agosto de este año fue editado, fue publicado, decíamos, su quinto álbum como solista. Este fundador de una de las bandas de blues rock más conocidas de Inglaterra, Savoy Brown. Este tema, no sé si te sonaba conocido, She's a Woman, es de los Beatles, claro. Publicado en el año 64. Y bueno, él, por supuesto, sin cantar y con un cover, digamos, de acuerdo a la forma, al estilo de este músico, ¿no? Que toca la guitarra. Así que para este disco compuso casi todos los temas, pero como este tema de los Beatles, hace un par de covers, incluso de algunos estándares de jazz. Un disco que mezcla el jazz con el blues. Tipo que es muy reconocido dentro de lo que es el blues rock en Inglaterra. Así que bueno, vamos a ver si podemos escuchar alguna cosita más. Esta es la primera vez que yo lo tengo en mis manos. Está bien. Bueno. Abrimos. Estoy hablando muchas pelotudeces, ¿no? Disculpa, ¿no? ¿no? Pero bueno, dale, dale para adelante. Abrimos la sección clásica y jazz, jazz y clásica, que yo de mi parte hacía ratazo que no traía nada. ¿No es igual que Desempolvando el Vinilo, no? No. Es otra. Podría otra ser, sección. Bueno, no tanto, porque este es un disco del año 2013 con el que vamos a arrancar ahora esta sección. A veces puede ser clásico, pero otras veces no. ¿Qué pasó? Se me apagó la compu. Bueno. No, lo de clásica no por clásico, sino por esta combinación de la música clásica con el jazz. Y de paso también empezamos a celebrar uno de los cumples. En el día de ayer, 23 de agosto, cumplió años el genial guitarrista noruego Terje Rypdal, del cual con quien vamos a arrancar. Vos sabés que tenía pensado incluso en el blog. Está publicado uno de los trabajos realmente fenomenal, el Live in Leipzig, un disco grabado en vivo junto al pianista. Se me escapó, bueno, no importa. Pero lo cambié porque, bueno, este es otro disco que hemos pasado por aquí de Terje Rypdal, que tiene que ver un poquito con esta onda de que va con el bloque. Y además que bajo su título, Una Oración, de alguna manera arrancamos con este pequeñísimo homenaje al fallecido recientemente John Abercrombie. Una oración para él, de la mano de Terje Rypdal, desde su disco Melodic Warrior, publicado por el sello SM, para el cual Rypdal viene trabajando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Junio 14 del año 2013 fue publicado este disco. Recordamos un poquitín parte de la trayectoria musical de Terje Rypdal para todos aquellos desprevenidos, puesto que Rypdal es uno de los abonados a nuestro espacio. A mí me encanta, ¿no? Tiene un sonido realmente fenomenal. Es un guitarrista que él mismo dice que no es un músico de jazz. Ustedes van a notar que no se nos puede catalogar su música como una música de jazz. Con un comienzo rockero, por allá, por la década de 70, muy, muy, muy famoso, co-liderando un grupo de rock, para la escucha, ¿no? Esta escucha de algunos músicos contemporáneos de música clásica, le volcó el mate para ese lado y comenzó con esta cosa de componer música clásica, al tiempo que cada una de sus intervenciones en sus discos, que podríamos llamar no tan clásicos, o no, por lo menos no de ese tinte, llevan un sonido y una onda muy, muy, muy, con unos climas realmente fenomenales, con muy, muy espaciales. Bueno, intento clasificar su música, que es prácticamente inclasificable, ¿no? Basta con escucharlo. Quizá este disco que vamos a escuchar ahora, Melodic Warrior, no es la medida exacta, ¿no? Como para poder adentrarse en el mundo y en la dimensión Terje Rypdal, pero va bien con esta intención de escuchar, además de un gran disco, una pequeña oración en homenaje y en honor a John Abercrombie. Este disco está acompañado por The Hiller Ensemble, que es un ensamble inglés, es un ensamble coral inglés, muy dedicado a la música antigua, ¿no? Investigadores, y de todo lo que es el repertorio muy antiguo inglés. Este trabajo fue encomendado a la Hilliard, quien de alguna manera también contrató a Tercio del Pedal, que compuso la mayoría de la música de este disco, que tiene dos movimientos. El primero, Melodic Warrior, Opus 79, y una segunda parte con And the Sky Was Colored with Waterfall and Angels, Opus 97, del cual vamos a escuchar The Prayer, la oración, o una oración, de su primera parte, Melodic Warrior. Les advierto, una onda muy así, muy coral, digamos, muy de iglesia, ¿no? Ajá, muy gospel. Pero fenomenal, escúchenlo con atención. Tercer Ripdal, Melodic Warrior. Thank you. Bueno, lindísimo lo que escuchamos, ¿eh? Melodic Warrior por Tercer Riptal, publicado por el sello ASM el 14 de junio del año 2013. Escuchamos A Prayer, una oración, la primera parte de este disco, grabado, dos partes, grabados en forma diferente, con combos diferentes. En la primera parte, Melodic Warrior, Opus 79, junto a la Hilliard Ensemble, y además la orquesta La Pragner Orchestra Linz, dirigida por Dennis Russell Davis. Y la segunda parte, And the Sky, y bueno, y el cielo fue coloreado con caídas de agua y ángeles, Opus 97, cuatro movimientos, junto a la Wroclaw Philharmonic Orchestra, dirigida por Sebastián Perlovsky. La primera en diciembre del año 2003, la segunda en noviembre del año 2009. Decíamos que, bueno, lo de Riddle es realmente fenomenal. Vos sabés que ha tenido algo que también hemos comentado anteriormente, ¿no? El reconocimiento y además el respeto por la comunidad clásica europea por sus composiciones de música clásica, ¿no? Fenomenal lo de este hombre que arrancó hace rato, ¿no? Estoy leyendo por aquí. Por ejemplo, un disco que, de todos los que hemos pasado por aquí, este no. QED, grabado en el año 91, con el Borealis Ensemble. Doble Concierto, Quinta Sinfonía, en el 98. Este sí lo hemos pasado mucho con la orquesta del Festival de Riga. Luz Eterna. Un disco realmente hermosísimo que hemos pasado en varias oportunidades. Además, fue también martes de disco completo hace algún tiempo, junto a la Chamber Ensemble. Y Escena del Crimen, en el año 2009, un disco realmente lindísimo, ¿eh? Una cosa que... la descripción de una escena del crimen contada a lo largo de todos los temas, realmente muy, muy interesante, en el año 2009 con la Bergen Beat Band. La trayectoria de Riptal es realmente fenomenal. Acaba de cumplir años, como decíamos, y ojalá... podamos tenerlo mucho tiempo más. No estoy pensando en alguien que se nos fue hace muy poquitas horas y del cual seguramente, ¿por qué no?, un gran compositor y guitarrista como Tercer Riptal seguramente hubiera hecho esto, ¿no? Homenajearlo con un tema como este, una oración en las voces de la Hilliard Ensemble. Vamos a ir la segunda parte, cierro acá. Vamos a ir en esta segunda parte de este pequeño bloque con el micro clásica y jazz y clásica, con un disco bastante reciente, también publicado por el sello ASM. Hablamos del Tarkovsky Quartet, un cuarteto liderado por el pianista François Couturier, que intenta de alguna manera ponerle música, inspirado también, ¿no?, en las películas del director Tarkovsky. Lo ha motivado a llamar a su cuarteto de esta forma, Tarkovsky Quartet. Nuit Blanche es el disco publicado el 7 de abril del año 2017 por el sello ASM. François Couturier, Tarkovsky Quartet, Nuit Blanche. Thank you. Bueno, muy lindo lo que escuchamos recién, Tarkovsky Quartet, François Couturier, Tarkovsky Quartet, Nuit Blanche, Noche Blanca, publicado por el sello SM el 7 de abril del año, en curso 2017. Esta banda, liderada por el pianista francés y completada por el resto de los músicos todos alemanes, donde destaca la violonchelista Anja Lechner, que ha pasado por aquí formando parte de las agrupaciones, o por lo menos esos combos así, ad hoc, que se han formado entre los músicos del sello para grabar en aquella oportunidad, creo que en varias, dos o tres, con nuestro músico, nuestro compatriota, el salteño Dino Saluzzi, el bandoneonista argentino radicado en Europa hace muchísimo tiempo y artista también exclusivo SM. Hablamos de la violonchelista Anja Lechner. El saxofonista soprano Jean-Marc Lachey y el acordeón de Jean-Louis Matigné, que suena realmente lindo, muy bien acá. Decíamos, ¿por qué lo de Tarkovsky? ¿No? Inspirado en la discografía en la filmografía, uy, como estoy yo también hoy, filmografía del cineasta ruso Andrei Arsenievich Tarkovsky, fallecido en el año 86, quien con apenas 7 films se constituyó en uno de los directores más venerados, ¿no? Un director de culto dentro de la historia del séptimo arte. Unas cositas que por acá leo, ¿no?, que marcan un poco la característica de aquel ya desaparecido cineasta ruso. Por ejemplo, Ingmar Bergman, el gran director sueco, decía: se mueve con tanta naturalidad en la habitación de los sueños. Y algo que ha tomado un poquito el cuarteto franco-alemán, que lleva por supuesto su nombre, y que ha de alguna manera intentado componer a través de la música, esta cosa, este manejo de los silencios, ¿no?, esta lentitud en la filmografía de Tarkovsky llevada a la música, pero además también esta cosa que era muy propio de Tarkovsky, según comentan en la web de SM, esto que tenía que ver con que llevada a la línea clásica del cine, pero también con licencias, ¿no?, que iban muchísimo, un poco más lejos de lo ya permitido o establecido dentro de las líneas clásicas. El cuarteto, el Tarkovsky Quartet, también se maneja o se mueve dentro de esas líneas, dentro de un ambiente de la música clásica, pero jugando con la improvisación propia del jazz también, ¿no? Bueno, muy, muy, muy lindo. La Nuit Blanche por el Tarkovsky Quartet. Bien, dejamos esto y vamos a ir ahora sí a rendir otra partecita, ¿no?, de este pequeño homenaje al recientemente fallecido John Abercrombie. 72 años tenía este hombre, que, como decíamos hace un momento, tuvo algún problemita de salud al comienzo de año y una embolia cerebral. Le llegó la vida el martes pasado en su domicilio en la ciudad de Nueva York. Up and Coming es el último disco publicado el 13 de enero de este año, junto a un colega de años, ¿no?, y compañero de andanzas largos años, el pianista Mark Copland. Drew Grease en contrabajo y Joy Baron en batería. Decíamos publicado el 13 de enero de este año. El cuarteto de John Abercrombie, que lleva algunos años con algunas pequeñas modificaciones en su composición, pero que lleva años, sobre todo con Mark Copland, tocando y grabando. La música de Abercrombie guarda esa línea tan melódica, tan armoniosa, tan propia. Me recuerda un poquitito, dentro de esa línea, ¿no?, a la música y el estilo de el ya también desaparecido Paul Motion. Gente comprometida, ligada, enamorada, casada, ligada a la estética, a esa estética musical, muy, muy, muy dentro de la línea armónica, muy dentro de la línea melódica, sin estridencia, sin artificios pirotécnicos. La música de Abercrombie llegaba al corazón por esta simpleza, ¿no?, en su ejecución y en su composición. Así de simple y así de celestial era la música de John Abercrombie. Escuchémoslo en este su último trabajo, Up and Coming. Thank you. Bueno, muy lindo, Silver Circle, el sexto corte de 8 que tiene este Up and Coming por el John Abercrombie Quartet, publicado por el sello SM el 13 de enero último pasado, el último disco, el último trabajo discográfico del fenomenal guitarrista fallecido el martes último pasado, a los 73 años. Lo acompaña Mark Copland al piano, Drew Gris en contrabajo y Joe Bayron batería, un grupo, un cuarteto que ya venía de hace mucho tiempo trabajando juntos, disco grabado entre los meses de abril y mayo del año pasado, 2016. Muy bien, seguramente para el próximo martes disco completo, prometo uno de sus discos, puede que sea el 39 Pasos, disco publicado en el año 2013, si mal no recuerdo, un disco realmente muy muy lindo. Los últimos trabajos discográficos con el cuarteto son realmente fenomenales, También, como decíamos en el blog, buceás allá por sus comienzos con Timeless, aquel primer disco publicado por el guitarrista en el año 74, si mal no recuerdo. Primer álbum para el USM, año 74, Timeless. Un disco fenomenal, donde ya uno le pesca esa onda que él nunca abandonó y siempre fue depurándola, y cada vez más sofisticado su sonido, cada vez más exquisito, cada vez más exótico. Bueno, gracias por la música, John Abercrombie, y hasta siempre. Bueno, todo suyo, maestro. Bien, vamos a saludar a la gente que estuvo por acá, por la página de Facebook. David Quintero, que fue nuestro operador tan querido, bueno, durante tanto tiempo, manda un abrazo, bueno, comenta que está muy bueno el programa. También Roberto Tarifeño, un integrante de Trío Cromático, y estuvo también por aquí. Antonella Preus, tu hija, también, mirá, dando algún me gusta en alguna etapa de discos. Bueno. A ellos les mandamos un fuerte abrazo. Y continuamos con el blues, una banda que tiene un solo disco, que es justamente el que vamos a presentar. Estamos hablando de Shut the Door de Front Door, Cierra la Puerta de Adelante, publicado en el año 2006, una banda de chicos, son hermanos de la familia Cotton. Mike, que cuando empezó tenía 15 años. ¿A esa edad grabaron el disco? Sí, a esa edad comenzaron y también grabaron el disco. Primero está John en el bajo, cuando tenía 16 años. Después Mike Jr. en batería con 13 y Chris en guitarra, no sé cuál es su edad en su momento, junto a algunas personas más grandes como Mike Brandon, que son los que organizan la banda, en guitarra y segunda voz, que dicen que tienen una voz muy buena, y Alex Hagopian en armónica. La verdad que es una banda bárbara, tiene un solo disco, son de Toronto, de Canadá, y suena un blues rock muy interesante, muy fuerte, con muchas ganas. De esas bandas, viste, que vos tenés ganas de ir a tomar alguna cerveza a algún bar y escucharla. Sí. La verdad que suenan bárbaros. Estuve buscando, porque muy poca información tenemos de ellos, estuve buscando algunos videos que vi en YouTube, son formidables. Esto cayó, viste, como siempre, alguno que publicó algo, vi esto y me gustó. Así que este disco, como decíamos, Shut the Front Door, publicado en el 2006, es un compendio de, la verdad, un blues bien potente, bien rockero, bien blues rock, 8 temas compuestos para la ocasión. Vamos a escuchar un tema instrumental que me encantó, que es largo, ¿no? Un poco para escuchar bien cómo tocan estos chicos en una jam session, y justamente se llama E-Jam. Thank you. alrededor de medianoche. It's a pity what you make me do. It's a pity what you make me do. It's a pity. Bien, escuchamos entonces a The Bluesers, esta banda de Toronto, Canadá, con los muchachos muy jóvenes, John Cotton, Mike Jr. Cotton, Chris Cotton, Mike Branton y Alex Hagopian. Una banda muy interesante, muy joven. Su disco del 2006, Shut the Front Door, y el tema que escuchamos, un instrumental bien larguito, y Jam. Bueno, seguimos esta vez, no sé si tanto como jazz, pero bueno, él sí es un músico de jazz, el otro no, pero se juntan, se conocen hace algún tiempo, han tocado en algunos clubes, se admiran mutuamente, según estoy leyendo, y bueno, han entrado al estudio de grabación para lanzar este Chris Style and Brad Meldo, así simplemente titulado, bajo el sello Nansage el 27 de enero de este año. Como decía en el blog yo, bueno, Brad Meldo cumple años. En el día de ayer cumplió 47 años, nacido el 23 de agosto del año 1970. Uno de los más grandes pianistas y más influyentes pianistas de los últimos 20 años. Una carrera prolífica y frondosísima la de Brad Meldo, el cual a esta altura de la circunstancia no necesita presentación. Tal vez sí Chris Stein, un bandolinista y mandolinista, que dijo, bandolinista dije yo, bandolín, mandolín. Y hay cantante además, que bueno, este disco lo tengo hace algún tiempo y como comentaba en el blog, lo tenía guardadito por ahí escondido porque lo escucho y qué cosa, ¿no? Que no le saco nada a este disco. Pero bueno, como siempre decimos, no se trata de pasar lo que a mí me gusta nada más, sino lo que puede llegar a gustarle a otros. Así que está incluido en el día de hoy, también como último trabajo discográfico del pianista, además de festejar su cumple también, ¿no? Se conocen, decimos, desde hace algún tiempo atrás, en el año 2011, se presentaron juntos por primera vez. Meldo tenía una residencia en el Wigmore Hall de Londres. Así fue donde se acercó Chris Stein, tocaron juntos. Aquella primera vez, como decíamos, se respetan y se conocen y se admiran mutuamente uno del otro. La carrera de Chris Stein es diferente de la de Meldau. Es un hombre que es miembro fundador de Punch Brothers, una banda que yo en mi vida he escuchado, pero que el Boston Globe la calificó, fíjate de qué forma, la banda más estricta y más impresionante que he visto en mi vida, según quien firmó la nota en aquel prestigioso matutino estadounidense. La carrera de Tyle en el sello Nansage lleva 4 discos y una colaboración con otros músicos, de las cuales ha ganado un Grammy últimamente, además de, por ejemplo, algunas colaboraciones muy recientes con el chelista filipino estadounidense Jojo Ma. Gran admirador de la música de Bach, ha tocado y grabado con su violín música de Bach. Acá suena muy diferente, no sé qué tan buen instrumentista de mandolín será Chris Stein, pero tendrá lo suyo, porque a mí no me gusta cómo suena, bueno, me quedo más con su faceta como cantante. Pero aquí va, Chris Stein and Brad Meldo, publicado por el sello Nansage el 27 de enero último pasado. Thank you. ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. Ain't no use to sit and wonder why, babe, doesn't matter anyhow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason that I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. My name, God, like you never did before. Ain't no use calling out my name, God, I can't hear you anymore. Still I'm wishing there was something you could do or say that would make me change my mind and stay. But we never really did that much talking anyway. Don't think twice, it's alright. Turning on your light, girl, I'm on the dark side of the road. Still thinking and wondering as I'm walking down the road. I used to love a woman, a child, now I'm torn. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. Better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's alright. I ain't saying you cheated me unkind. You could have been better, but I don't know. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. Thank you. Bueno, Don't Think Twice, It's Alright, el octavo corte de este anteúltimo corte de este disco, simplemente titulado Crystal and Bramble, publicado por el sello Nasus Records el 27 de enero último pasado. Entusiasma un poquitito, pero te puedo asegurar que es lo mejorcito que tiene este disco. Medio flojazo para mí, aunque las críticas que leo de la prensa especializada dan cuenta de un cierto entusiasmo, ¿no?, por la publicación de este disco. Bueno, todo va al gusto, dijo una vieja. Crystal, mandolín y voces, Bramble piano, publicado, grabado entre los días 30 de diciembre del año 2015 y 2 y 3 de enero del año siguiente, 2016. Bien, feliz cumple Bramble. El día de ayer cumplió 47 años, este gran, gran, gran pianista. Esto quedó de la semana y de la otra también. Heads of State, jefe de Estado. Pues es que cuando se reunieron hace un poquito tiempo, este es el segundo disco, Four in One, el segundo disco que graban estos cuatro miembros, legendarios miembros del movimiento. Decía que cuando hace algunos poquitos años atrás, en 2015, hicieron su debut con el disco Search for Peace, Buscando la Paz. El mundo del ambiente yacero se entusiasmó, ¿no? Se entusiasmó mucho, mucho, porque, bueno, grandes músicos como, por ejemplo, el contrabajista David Williams, Al Foster, el baterista, el pianista Larry Willis y el saxofonista Gary Barnes, grandes exponentes del movimiento, se juntaron para grabar algo que pensaban que era eso nomás, y bueno, disfrutémoslo mientras dura, pero ya van por su segundo y aparentemente con intenciones de seguir como grupo estable. Este es el grupo así titulado Jefes de Estado, ¿no? Ciertamente jefes de Estado, cada uno lo suyo, grandes exponentes del mejor post-bop que uno pueda escuchar. Un discazo bien chacero, como le gusta a Herbie, Four in One. Thank you. Bueno, resulta que el disco, este Fallen One, cuyo título está inspirado en un tema muy poco conocido de Thelonious Monk, rebosa de ritmo, bien post-bop. Resultó que no me había acordado que había elegido esta baladita muy tranqui, Someone to Watch Over Me, el noveno corte de 11 que tiene este Fallen One, publicado por el sello Smoke Session el 17 de marzo último pasado. Lo hemos comentado otras veces. El Smoke es un boliche, un club neoyorquino, donde cantidad enorme de grandes artistas, grandes músicos hacen sus presentaciones, y además el club tiene una productora, un estudio de grabación. Graban en vivo todas las sesiones con una calidad realmente fenomenal. Además que las tapas también tienen una estética muy particular que las distingue de otras. Es muy fácil de reconocer las tapas del Smoke Session. Bueno, David Williams, contrabajo, Al Foster, batería, Larry Willis, piano, Gary Bartz, saxo. Grabado en vivo el 1 de noviembre del año 2016. Bueno, lindo, ¿eh? Esto se fue. Vamos a ir a... Vos sabés que esto estaba fuera de... No fuera de programación, pero fuera de publicación. Porque esto que como que ahora nos quedamos unos minutitos más, ¿viste? Tuve que poner alguna... incluir alguna música más, algún intérprete más. Esto estaba dentro de lo pensado. Lo vengo escuchando desde algún tiempito atrás. Suena realmente muy, muy bien. Muy jovencito el baterista Larry Wilson. Que estoy buscando y buscando y buscando. Esta obsesión que tengo por mencionar la edad de la de los intérpretes, ¿no? Con esta cosa que, como decía Herbie hoy, a los 15, 16, incluso antes, ya hay gente que está descollando dentro del ambiente. Y francamente no sé qué edad tiene este muchacho, baterista, pero se lo vemos jovencito, ¿eh? Lo que importa realmente es su música. Se acompaña una cantidad enorme de colegas, pero suena realmente muy bien este No Secrets, No Lies, Sin Secretos ni Mentiras, publicado bajo su sello propio el 17 de junio último pasado. Escuchemos este gran, gran baterista, Larry Wilson. Thank you. Bueno, muy lindo, ¿eh? Larry Wilson, No Secrets, No Lies, Sin Secretos ni Mentiras, publicado bajo un sello propio el 17 de junio del año pasado. Un disco, 16 cortes tiene este disco, y una cantidad enorme de músicos que intervienen. Por ahí, Ray Callender, que suena al principio en la trompeta, Daniel Dickinson, en saxo alto también, que se luce. Después un montón de gente que desconozco. El propio Larry Wilson, batería, percusión, Hammond B3, Fender Rhodes, piano, sintetizadores, guitarra baja y voces. En un disco muy, muy ecléctico, porque por ahí suena la voz de Akia Wanda, con un aire así muy rhythm blues, un poquitín de todo. Esto realmente me gustó muchísimo. Abrete Sésamo, el sexto corte de este No Secrets, No Lies. Un disco que te deja con ganas de seguir escuchándolo mucho, mucho, mucho. Suena realmente muy, muy bien. Larry Wilson, No Secrets, No Lies. Queda fuera por una cuestión de tiempo. Ya lo pasaremos la semana pasada, porque viene quedando fuera hace un rato ya. El grupo canadiense Mood Keepers, The Magic Session. No te mata, pero suena. Lo que te mata sí es que no hay absolutamente nada de información en internet, pero viste que nada, nada. El grupo canadiense Mood Keepers para la semana que viene. Ojalá podamos encontrar algo de información. Bueno. Bien, nos vamos con un disco de hace bastante tiempo, de 1981, de Tinsley Ellis y Heart Fixers. Ajá. Los arregladores de corazón, algo así significaría, Heart Fixers, junto al cantante Tinsley Ellis, junto al cantante y armonicista de Chicago, Bob Nelson, que fundaron justamente esta banda. Rápidamente firmaron con el sello Landslide, en el que grabaron un álbum en vivo, que es este, Light of the Moon Shadow, en 1983. Posteriormente grabaron un disco en estudio, Cool on It, ya un poco más alejado. Digamos más Tinsley Ellis al mando de la banda. Vamos a escuchar entonces de este disco, Live at the Moon Shadow, del año 83, el tema Red Dress. Bien, nos vamos la próxima parada, el próximo martes, con un disco prometido de el guitarrista estadounidense John Abercrombie, que como decíamos falleció el martes último pasado. Vamos a escuchar algunos de sus fenomenales discos, prometido para el martes que viene, de disco completo. Y bueno, y en otra programación similar a la de hoy, tal vez mejor, el próximo jueves, Juan Carlos Preus con la programación yacera, Gervasio Balati del lado lucero, Luisito sigue en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchísimas gracias. I'm